La reunión consistió en terminar de cerrar el tema que estamos llevando adelante entre tres municipios de acá de la región, que es Plotier, Neuquén y Cipolletti, y tiene que ver con la calle Futaleufú, esta calle que va desde la ruta 22 a la altura de Valentina Norte, creo que es, hasta Las Perlas, y que es de interés de vecinos de Plotier, es de interés del municipio de Neuquén y es de interés para los cipoleños, en virtud de que es una arteria que nos comunica con Balsa Las Perlas, cruzando por el puente de Balsa Las Perlas con todo lo que es el ejido de Cipolletti que comprende Balsa Las Perlas. Así que esto es una idea que surgió en su momento por el intendente de Plotier, Andrés Perecini, y que nos la comunica a los dos intendentes, tanto de Neuquén Capital como Cipolletti, viendo de que podía ser de interés de los tres. Esto se concretó en un proyecto que ya está preelaborado, que estuvo a cargo de la intendencia de Neuquén, y mañana vamos a tener una reunión en el Ministerio del Interior para buscar el financiamiento para la construcción de esta arteria. Son 4 kilómetros 400 el total de esta traza de la Futaleufú, y que realmente es una solución importantísima para lo que es Cipolletti, para todos los vecinos de Las Perlas, en cuanto a que van a tener una vía de salida hacia Neuquén y por supuesto para venir hacia Cipolletti en perfectas condiciones, como va a ser esta arteria pavimentada. Así que hoy en la reunión hemos ya hecho la previa a lo que vamos a tener mañana los tres intendentes en Ministerio de Interior. Ya está hablado el Ministerio de Interior sobre esta que nos han dado la factibilidad de este proyecto, o sea que seguramente, si Dios lo permite, mañana ya podremos firmar la obtención de financiamiento para llevarlo adelante, que es una obra que está en los 21 millones de pesos, ¿no? Así que